Hola Metalheads, continuamos con la tercera parte de este especial, el super especial del Top 100 de lo mejor en Horns Up. Tras las escuchas, eso espero, de las dos primeras entregas, las recordamos, la del día de Navidad dedicada al rock melódico, al hard rock y al power metal y sinfónico, y la del día de ayer, día 26, dedicada a las categorías heavy metal, rock y metal alternativo y metalcore. Hoy, día 27 de diciembre, tercer programa de este especial, nos adentramos en las categorías del groove metal, thrash metal y el death melódico. Y esta, la del death melódico, es otra de las categorías donde ha habido infinidad de grupos, al igual que la del metalcore. Espero que lo estéis disfrutando. Recordamos que la selección es proporcionada por los oyentes de Horns Up y que vamos poniendo los grupos seleccionados en orden de publicación del disco, menos el más destacado, el más votado, el número uno de la categoría. Así que no me enrollo más y nos metemos de lleno con la categoría de groove metal. As we near the last hour, we wait as they rise for the march of the dead. Categoría groove metal. Y comenzamos este bloque de groove metal con Once Human, la banda del ex Machine Head, el ex Soulfly, Logan Mather, que curiosamente tanto Machine Head como Soulfly saldrán en esta categoría precisamente. Once Human lanzaba el 11 de febrero a través de Air Music el Scar Weaver, el tercer trabajo de estudio de la formación. En el tema que ya suena, Dead Love, participa además su colega Rob Flynn de Machine Head. ¡Vamos con ella! Yeah! Los suecos Meshuggah el 31 de marzo y a través de Atomic Fire Records publicaban el que sería su noveno álbum, el Inmutable. Aunque en esta categoría de groove, el estilo djent también tiene su sitio. Vamos con el corte 2 de este Inmutable titulado The Abysmal Eye, Meshuggah. Yeah. Los ingleses Malevolence se colocaron prácticamente al final de las encuestas, y eso que su álbum, el Malicious Intent, es del 20 de mayo. Un grupo, además, con varios estilos, ¿no? Terminó por encajarse en esta categoría. Antes vamos a recordar el saludo del batería Charlie Thorpe en el programa 123, que además nos presentaba el tema que vamos a escuchar, On Broken Glass, Malevolence. Yo, it's Charlie from Malevolence here. You're listening to the Horns Up podcast. This next song is called On Broken Glass. Wheel it up. Second guessing for the thousand times. estás en el bloque de Groove Metal. ¿Cómo no? Lamb of God tenía que estar en la categoría sí o sí con su fantástico Omens. De hecho, ha estado muy pero que muy cerca de quedar en el primer puesto. Del 7 de octubre, y la verdad es que lo tenían complicado acercarse siquiera a su anterior trabajo, de nombre homónimo, el de 2020, y que curiosamente fue número 1 en el especial de lo mejor de Horns Up en 2020. Los de Richmond, Virginia, están en plena forma, De este Omens, pues escuchamos la canción que da nombre al álbum, Omens, Lamb of God. Turno de Max Cavalera y compañía con Soulfly, que a lo tonto, el de Belo Horizonte lleva con Soulfly como 12 discos ya, ni más ni menos. Los brasileños se han colocado en la categoría con un alto porcentual de votos. Totem es su último trabajo de estudio, editado por Napalm Records el 5 de agosto. Y nos vamos a quedar con la pista 3, Filth Upon Filth, Soulfly. Southern turno de uno de esos grupos queridos y odiados por igual, Five Finger Death Punch, que si ayer decíamos, en el programa de ayer, que Architects estaría como artista invitado en la gira de Metallica en Madrid, uno de los dos días, pues el otro serán los de Las Vegas, los Five Finger Death Punch, que con algún cambio importante en sus filas, por ejemplo el guitarrista Jason Hook deja la formación, el 19 de agosto salía a la venta el Afterlife, noveno largo de estudio, que a mí sinceramente, porque a mí sí que me gusta Five Finger Death Punch, este álbum y los dos últimos, salvo temas concretos, me han dejado un poco frío, la verdad. A ver qué os parece este Welcome to the Circus, Five Finger Death Punch. Nuestro siguiente seleccionado sí que se metieron sonando la campana, ya que el Death Western, el segundo de Spirit World, fue liberado un 25 de noviembre. Vaya pepinazo de disco este Spirit World, de verdad que sí, desde Las Vegas, también como los Five Finger Death Punch, y con dos álbumes seguidos, sacaron uno el año pasado, el Pagan Rhythms, buenísimo también, y este Death Western, que repito que es una pasada, ¿eh? Nos vamos a quedar con el tema Moonlit Torture, donde además participa Dwight Helion, de Integrity, Spirit World. Estás en el bloque de Groove Metal. I swear. el número uno de la categoría Groove Metal para Rob Flynn y sus Machine Head. ¡Qué bueno el Of Kingdom and Crown! Editado por Nuclear Blast y lanzado el 26 de agosto, es el décimo en la discografía de Machine Head. ¡Tremendo! De este formidable, repito, número uno en la categoría de Groove Metal, el Of Kingdom and Crown, vamos a escuchar My Hands Are Empty, Machine Head. Cover me! Categoría Thrash Metal. Estás en el bloque de Thrash Metal. Cambiamos de categoría y esta viene cargadita. Vaya año más bueno para el thrash metal, mucho y bueno, así de claro. Y esto que suena fue una de las sorpresas más grandes que me he llevado este año, ya que suenan Dream Widow, que no sabíamos quién coño eran hasta que supimos que eran los Foo Fighters, en otra de sus aventuras. Y además también debido a la película que estrenaron el estudio 666, y poco, muy poco antes del fallecimiento de Taylor Hawkins. Una buena película y muy buen disco, ¿eh? Curioso este Dream Widow. Estamos escuchando March of the Insane. Destrucción, el 8 de abril nos mostraban el Diabolical a través de Napalm Records. Es el 15º y seguimos sin saber qué pasó con Mike Schifringer. ¿O alguien lo sabe ya? Smayer en plena forma, ¿eh? Suena precisamente el tema que da nombre al álbum, Diabolical. Destrucción. Let's go. Una de las controversias del año, el 16º álbum de los Teutones Creator, ha dividido a las hordas metaleras, unos que sí, otros que no. Pues aquí los Hornswapper han dicho que sí, y además yo me sumo, que también los voté. Creator siempre. Así que tenemos un nuevo disco, el Hate Uber Alles, lanzado por Nuclear Blast el 10 de junio. Y uno de los temazos que más he tatareado este año, o mejor dicho, que ha sonado en mi cerebro, es el Strongest of the Strong, Creator. Come on! Estás en el bloque de Thrash Metal. Y de Alemania nos vamos a los Estados Unidos. Y como los Lamb of God, estos son de Richmond, Virginia. Y me refiero a Municipal Waste. Estos más crossover, más divertidos en mi opinión. Y que lanzaron el Electrified Brain, el séptimo en su carrera, el 1 de julio también por Nuclear Blast. Nos quedamos con el corte 4, Grave Dive, Municipal Waste. Y los que suenan, ¿qué me decís? Wizardry, desde Suecia, a caballo entre el speed metal y el black thrash. Tremendo el último trabajo llamado Nightside, editado por Century Media Records, lanzado el 22 de julio, 5 años después de su último álbum. Nos vamos a quedar con el tema 5, Pop Cruiser. Wizardry. We'll be right back. Estás en el bloque de Thrash Metal. Hello everyone, I'm Yanis from Amken, and we are really glad that you put us on your top list of the year. We are really glad that you enjoyed our new album Passive Aggression, and we want to thank you, all the listeners of the Horns Up podcast, for that. We really hope to see you on the road. Have a great one, cheers and Merry Christmas. See ya. Ese que acabamos de escuchar era Venias, vocalista y guitarrista de los thrasher griegos Amken. Vaya discazo, el Passive Aggression, publicado el 26 de agosto por Massacre Records, y es el segundo de los helenos. I Am The One es el tema que os proponemos. Shut to the earth that you breathe through. Lo que viene es un EP, pero vaya cinco cortes tiene este Maniac de Fugitive, la banda del guitarrista de Power Trip, Black Ibanez. Un voto además de los Metal Podcast United se decantó al final para que entraran en este top 10 de la categoría de thrash metal. Un disparate. Vamos a quedarnos con el Maniac, Fugitive. Si la lista la hubiera conformado yo, sin duda alguna para mí, el primer puesto es para Tankard y el Pavlov's Dogs. ¡Qué bueno! Es el 19º de los germanos, si no me equivoco, un disparate. Pero tenemos que hacer una parada obligatoria, ya que a finales de septiembre, el grandísimo Jerrer nos presentaba este disco precisamente. Escuchamos a Jerrer y seguidamente el corte 9 de este Pavlov's Dogs, Lockdown Forever, Tankard. 40 years of Tankard, unbelievable. There will be a new album out in the end of September, Pavlov's Dogs, and we want to greet Horns Up Broadcast and all the Spanish maniacs. Looking forward to come back to you and have a great thrash metal party together. Estás en el bloque de thrash metal. Parade! First they told us to plunder the Llegamos al número 1 de la categoría thrash metal, Megadeth, indiscutible, de paliza. Y no solo es número 1 de este bloque, sino que ha estado cerca junto con otros dos para ser el disco del año. Los otros aún no han salido, ¿eh? Uno lo nombraremos precisamente en la siguiente categoría. El The Sick, The Dying and The Dead ha hecho las delicias de muchos de nosotros. El pelirrojo sigue en forma. El primer single de adelanto que sacó fue este We'll Be Back, un disparate. Número 1 de thrash metal para Megadeth. categoría Death Metal Melódico. Después de una excelente categoría, la de Thrash Metal, en general una de las mejores del año, nos metemos en otra, que particularmente me ha gustado mucho, y es el Death Melódico. Comenzamos por el disco más tempranero de todos los seleccionados, en esta ocasión para los fineses Amorphis, muchos de Finlandia por cierto. Decimoquinto trabajo llamado Halo, publicado el 10 de febrero a través de Atomic Fire Records. Abrimos este bloque dedicado al death más melódico con el corte 9 de este Halo llamado The Moon, Amorphis. We'll be right back. Night Rage nos llegan desde Grecia. Abyss Rising es su último trabajo, el noveno, lanzado por Despot Records el 18 de febrero. Y vamos a escuchar el tema Nauseating Oblivion. Que se mete en este top 100, no han sido muchos, la verdad, creo que han sido 3, pero es que evidentemente han sido un bombazo, como el caso del Circle, de los fineses Where's My Bubble. Recordamos a Tony Incala, guitarrista de la formación, que se pasó por el programa 135 presentándonos el corte Chapter 4 Origin. Pero después de escucharlo nos vamos a quedar con el Chapter 1, el capítulo 1, Escape. Where's My Bubble? Hi, this is Tony from Where's My Bible. Check it out, our new EP called Circle. Thanks for having us. This is Horns Up Podcast. Estás en el bloque Death Metal Melódico. Tercer grupo nacional que se cuela en este Top 100. Recordamos que en la categoría de rock melódico se metieron en ella por méritos propios 91 Suite y en la de hard rock los Jolly Joker. En el death melódico, desde Granada, Perpetual Night. ¡Qué discazo el Aconitum lanzado el 24 de junio! Con tal vez una de las canciones más sorprendentes que he escuchado en todo el año, el Hierbas Amargas, un death melódico con flamenco. ¡Una pasada! Pero no vamos a escuchar esa, os vamos a dejar el tema que da nombre al álbum, Aconitum, Perpetual Night. Yeah. turno de Horizon Ignite desde Finlandia, segundo álbum titulado Towards the Dying Lands, editado por Nuclear Plus el 1 de julio. Y precisamente ese es el corte que vamos a escuchar. Towards the Dying Lands, Horizon Ignite. Los vikingos por excelencia, Mon Amarth, con una de las portadas más feas, pero mira que es fea, del año. El 5 de agosto lanzaban su último trabajo de estudio llamado The Great Hidden Army. A Mon Amarth no fallan. Editado por Metal Blade Records, nos vamos a quedar con la pista que abre el álbum, Get in the Ring, a Mon Amarth. We'll be right back. Estás en el bloque Death Metal Melódico. Tal vez uno de los mejores álbums del año. Es decir, que en un top 10 yo los metería. Una banda debutante solo en el nombre, The Halo Effect. Vaya discazo el Days of the Lost. Ahí están ni más ni menos que ex miembros de In Flames y el Dark Tranquility y también ex In Flames Michael Stein. Lanzado por Nuclear Blast el 12 de agosto, vamos a escuchar Shadow Minds, The Halo Effect. Left the fear and to objective far behind, for fear of failure. turno de Bjorn Speed Street con su banda, la buena, Soil Work. Over Given Hidden es el duodécimo trabajo en estudio de los suecos. Y aún tenemos fresco, la lástima, el fallecimiento de David Anderson, el guitarra de Soil Work, el pasado septiembre con 47 años. Este álbum fue publicado por Nuclear Blast el 19 de agosto y nos vamos a quedar con el nombre que da título al disco, Over Given Hidden, Soil Work. De nuevo a Finlandia, turno de Wolfheart. King of the North fue lanzado el 16 de septiembre a través de Napalm Records y es el número 6 en la discografía de la banda. Vamos a escuchar el corte 2, Ancestor, de este King of the North de Wolfheart, donde además colabora el Killswitch Engage, Jesse Leach. Estás en el bloque Death Metal Melódico. número uno de la categoría de Death Melódico y casi número uno del año. El podium se lo ha quedado, como decíamos antes, el de Sick, the Dying and the Dead de Megadeth, el número uno del año, lo vamos a escuchar mañana, y este en el puesto 2, el Deceivers de Arch Enemy. Vaya pelotazo de disco, un disparate. Publicado por Century Media Records un 12 de agosto y además desde el año pasado, dando promoción al álbum con singles de adelanto, el undécimo álbum de los suecos. El Deceivers se sale. Cerramos el bloque del Death Melódico y este tercer programa del día 27 con Arch Enemy y nos quedamos con Deceiver.